Bienvenidos a Antimateria Podcast. En esta ocasión, en su número 49, se encuentra conmigo nada más y nada menos que Zuldin. Santos y buenos días tengan todos ustedes. Así es, Sirico con mi capa. En esta ocasión transmito desde el reino de Saiba. ¿De Keto Saiba? Sí. Ok. mal chiste de Yu-Gi-Oh! Para aquellos que no entiendan. Ay, creo que es Seto o Kaiba. Por eso tardé un ratito en entenderle. Yo así de, que me dijo, me está burlando. Oh, téngame paciencia. Es domingo 18 de mayo a 10:43 de la mañana y yo estoy en modo zombie. Los saluda desde Toluca, la fría ciudad de Toluca, Lord Kevin Lomax, quien espera que se encuentren muy bien. Yo aquí, se preguntarán por qué estamos grabando en este horario tan inusual, pero pues es que tenemos varios compromisos en la semana que nos impiden grabar en nuestro horario regular. Aparte, queremos empezar ya a preparar todo para el gran aniversario de Antimateria Podcast, que será en el número 52. Y desde luego no olviden el número 50, que será también otro podcast especial de puro relajo, porque celebraremos tener 50 episodios. Y pero bueno, basta de tonterías, no sé qué más decir, por lo que vamos a pasar a la sección de computación, que en esta sección, gracias al periódico El Universal, nos dice: telepresencia, el siguiente paso de internet. Esto fue el sábado 17 de mayo, es el Día Internacional de la Web y se celebra con más usuarios y nuevas tecnologías. A 39 años de su nacimiento en internet, ¿qué sigue? Es decir, ya tenemos correo electrónico, chats, millones y millones y millones de páginas web, pornografía. De pornografía también, messengers o yahoos o ICQs, para quien sigue usando ICQ. Y también tenemos el blog de Zuldin, que es bastante entretenido, visítenlo de vez en cuando. Sí, claro. Y también tenemos YouTube, videos de YouTube, que es ahorita una tendencia muy fuerte en internet, y muchas páginas están copiando sus modelos, ¿no? Así es que, ¿cuál es el próximo paso? ¿Qué sigue para internet? Según el periódico Universal, dice, el primer paso fueron los sitios web con videos en tiempo real de otras latitudes. Y después llegaron las videoconferencias. Hoy ya es una realidad la telepresencia. Así es que el Universal, de acuerdo a su nota, dice: la telepresencia. ¿Se acordarán ustedes que hubo una moda hace algunos años de páginas web que tenían sus webcams apuntadas a la calle? Y estaba mandando el video en tiempo real para que tú supieras qué estaba pasando en ese momento en otra ciudad. Así es que muchas veces, por ejemplo, las cámaras de las autopistas de Estados Unidos, que se usan pues para ver cómo va el tráfico, etcétera, las ponían en internet y las sacaban a tiempo real, con dos motivos: uno, para que vieras cómo era o qué es lo que estaba pasando en ese momento en otra ciudad, y dos, para que los mismos ciudadanos de esas ciudades vieran cómo estaba el tráfico y saber qué rutas tomar. Así es que de allí, que esa moda fue de hace unos años, sigue la telepresencia. De acuerdo con Carlos Domínguez, vicepresidente senior de Cisco Systems, hace tiempo que no viajo, tengo de 3 a 5 teleconferencias diarias con gente de China, India, California y México. Me ha cambiado la vida. Entonces, teleconferencias se refiere obviamente a que en un cuarto, en una sala especial, hay una cámara web, un micrófono, y te enlazas con otras ciudades, con otras personas, y ya puedes tener una reunión virtual de trabajo, ¿no? Tienes que hacer una reunión de trabajo en lugar de viajar a China o viajar a Argentina, pues no, nada más haces una teleconferencia, y la calidad de video pues es muy buena para lo que se pretende, el audio también, y interactúas bastante bien porque la pantalla donde tú estás viendo a los demás pues es bastante grande, ¿no? Eso se le llama teleconferencia. Lo que quieren hacer ahorita es que ya lo están haciendo ya desde hace algún tiempo, es tener una mayor presencia a través de una cámara web. Es decir, lograr una experiencia como si realmente estuvieras allí. Ahorita me recuerdo una compañía que tenía una sala especial, como si fuera un comedor, y una pantalla grandísima, y pegada a la mesa a la pantalla. Y en la pantalla observabas que continuaba la mesa, obviamente en la imagen, y otras personas. Esto es, por ejemplo, si tú querías tener una cena familiar, con tu hijo, tu hija o tus tíos que estaban en otra ciudad, pues contratabas el servicio de esta compañía y estabas tú en tu lado de la mesa y ellos en su lado de la mesa y pues, se podían ver a través de la pantalla, ¿no? Una pantalla así, entonces hacía la atmósfera de una mesa de comedor grande. Sin embargo, este servicio pues no pegó. Es que pues siguen apuntando eso a la telepresencia, ¿no? ¿Ustedes qué opinan, mis queridos podescuchas? Si esto de la telepresencia creen que se haga una realidad, sea una tendencia nueva como YouTube, o pues simplemente no cuaje y a la gente le gusta estar con la gente en persona todavía. ¿Tú qué opinas, mi querido Soldín? Yo creo que las personas que conviven con otras que están muy lejos, incluso que nada más sea por chat de voz, es terriblemente patético. Que utilicen servicios como el Skype o que. Rayo. Okay. Bueno, entonces ya le digo adiós a mi amor de Boca del Río Veracruz. Y a los podcasts que grabas por medio del internet. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Sí, como sabrán ustedes, grabamos Antimateria por medio de Skype. Zuldin está ahorita en Toluca, allá en la lejana, lejana colonia Sánchez Y olvidada por la ley. y olvidada por la ley, tierra de nadie, bueno, no, tierra de Zuldin. Y yo me encuentro en la ciudad de Toluca, en otra lejana, lejana colonia que se llama Universidad. Así es que, pues estamos grabando el podcast. Wow, maravilla de la tecnología. Yo creo que si no existiera Skype, no existiría Antimateria. Sí, porque eso de pensar de tener que ir a casa de Zuldin y estar con él ahí en persona, no, pues como que no. Bácala. No, no. Bueno, Antimateria, geeks para geeks. Y uno que otro colado. Yo no quedo colado. Bueno, siguiendo con nuestro podcast, eso fue Computación, mándenos sus opiniones, díganos qué opinan, pueden mandarlo a antimateriapodcast@gmail.com o dejar un comentario ahí en el blog, que es http, dos puntos, diagonal, diagonal. Bueno, para los que no sepan, que nos escuchen de otros países, diagonal, diagonal puede ser barra, barra o raya, raya. Luego seguiría antimateriapodcast. .blogspot.com. Y nuestra siguiente sección, la siempre aclamada sección de videojuegos, con el buen Zuldin. Ah, muchas gracias. En esta ocasión les tenemos noticias bastante interesantes. Fíjense que Nintendo fue encontrado culpable en un juicio que se celebró desde el 2006 en Estados Unidos. Resulta que la compañía que pues preside Mario Bros. No, obviamente no, es un chiste. Fue encontrado culpable debido a la violación de derechos de patente por parte de una compañía que se llama Anascape, en cuestión de sus controles inalámbricos, tanto del Wii como el WaveBird del GameCube y el control básico también del GameCube. Así que, pues, por haber sido encontrados culpables, van a tener que pagar una suma considerable de 21 millones de dólares. Así es. 21 millones es lo que tendrán que indemnizar a Anascape, pues los cuatitos de Nintendo. Pero esto no es todo, damas y caballeros. Pues obviamente el abogado, bueno, mejor dicho, pues, las personas que van a encargarse de defender a Nintendo van a apelar esta acusación, le van a apelar esta sentencia y pues bueno, esperemos que al menos puedan reducir un poco la cifra que tienen que pagar. Pero lo divertido del asunto es que no solo Nintendo había estado demandado, sino que también Microsoft fue demandado por la misma compañía Anascape Pero pues ellos a fin de cuentas llegaron a un arreglito ahí por debajo del agua, ya saben, así que no, vamos a arreglarnos aquí, es más, te paso unas muchachas acá y ya no me demandas, ¿no? Entonces, pues, llegaron a un acuerdo con Netscape y pues antes de que se tomara alguna sentencia también en contra de Microsoft. ¿Qué es esta compañía, Netscape? Pues bueno, realmente aún no sé al respecto, pero pues vamos a investigar más a fondo y resulta que metió en problemas a dos grandes de del mundo de los videojuegos. Cambiando un poco de noticia, vamos a hablar sobre Guitar Hero 4, este juego musical que, pues bueno, aún no tiene fecha oficial de salida, pero que ya ha comenzado a hablar, bueno, ya está presente en la boca de varios fans, entre ellos nosotros. Pues resulta que Guitar Hero va a tener, Cuatro. como ya muchos de ustedes, exacto, Guitar Hero 4, como ya muchos de ustedes saben, va a tener una batería. Porque Guitar Hero va a tener una batería, un drum, pero bueno. La cosa es de que, pues, obviamente te va a ser para tratar de opacar un poquito o contrarrestar a Rock Band, pero esto no es el único de sus adelantos, ya que la batería de Guitar Hero 4 no va a ser compatible con este juego, en este caso ya de. Tienes Electronic Arts, ¿verdad, Rock Band? Sí, Harmonix y Electronic Arts. Ah, sí, y Activision es de Guitar Hero. Sí, cierto. Bueno, Y en este caso eso Red no va a ser Octane. compatible porque la guitarra de Guitar Hero 4 va a tener únicamente tres botones grandes de batería, pero también va a tener dos, ¿cómo se le llaman estos? ¿Pedales? ¿Platillos? No, dos platillos. Ah, va a tener Con lo platillos. Sí, señor. Con Wow. lo cual se llega a, pues, prácticamente cinco botones, pero estos platillos, según tengo entendido, nada más van a ser utilizados para la energía estrella. Un pedal y, pues, fuera de eso no hay mayor relevancia, salvo decir que todos los instrumentos de Guitar Hero 4 van a estar de forma inalámbrica, incluido la batería. Esto es lo que se rumora. Pero, ¿qué creen? Todavía los rumores no terminan. Vamos a hablar también al respecto de que se supone, no le digan a nadie, yo no se los conté, recuerden, ¿eh? Pero dicen por ahí que va a tener Guitar Hero 4 una nueva herramienta de creación de música, por lo cual ustedes también no solo podrían, bueno, es que según entiendo la nota, no es tanto de música, sino de que ustedes vayan a crear las pautas de los botones que tienen que presionar durante precisamente la música. Así que, pues, se antoja ambicioso Guitar Hero 4. Quién sabe realmente qué tanto puedan llegar a cumplir de estas expectativas, pero pues estemos al pendiente también, ¿no? Ya saben que esta sección es de todos los rumores, estar al pendiente. Guitar Hero 4 ya está en boca de todos. Y sí. Comento para todos ustedes, Ulvin. Y sí, En la semana fácil, 6 personas por Messenger me dijeron, ¿ya te enteraste? Guitar Hero va a tener batería. Y yo, sí, hay que cambiarle el nombre a Band Hero. No, ¿y qué crees? ¿Qué crees que Konami ya anunció que va a sacar un juego llamado Rock Revolution, con lo cual también se mete a la pelea dentro de los juegos musicales y esto al parecer va a tener una competencia más directa con Rock Band que con Guitar Hero, así que pues todo el mundo quiere un pedazo de pastel. Sí, pero de hecho fue Konami la pionera, ¿no? La que abrió esto y que nadie la peló en su momento, y pues ojalá. Ah. Pero resulta que Konami fue nada más el editor, porque el desarrollador siempre había sido Harmonix desde precisamente también los Karaoke Revolution, por ejemplo. Digo, sí, Konami sacó por ahí el drum. Ah, con un juego, también el de batería, ¿no? Más que nada en Japón. Pero pues no pegó, y en su momento, pues de los que a fin de cuentas siempre siguieron leales a la idea fue Harmonix, y ahora Konami dice, ah, no, no, no, no, ahí vamos nosotros también, como que nada más ellos ganan varo. O sea que Konami dice, no, pues siempre sí. Siempre sí era buena idea. Pero pues ahí lo tienen ustedes, habrá que esperar más rumores de Guitar Hero 4 y estar al pendiente sobre todo. Así es que si no tienes nada más para videojuegos, mi querido Soldin, vamos a movernos a la sección de anime con Soldin. Ay, mira nomás, hace mucho tiempo que no hablaba. Fíjense que haciendo un poco de memoria, me di cuenta que a lo largo de estos ya 49 largos podcasts, nunca he hablado de manera extensa sobre uno de los directores de anime más reconocidos y de mayor trascendencia a nivel mundial. En esta ocasión quisiera hablar de él, También para recomendárselo mucho al buen Héctor Fragoso, que hace tiempo nos preguntó que qué podría ver de anime, así como que para meterse, ¿no? Para encontrar algo bueno de anime, algo que fuera accesible y que pues cumpliera ciertas expectativas. Así que vamos a hablar en esta ocasión de Hayao Miyazaki. Así es, el joven Hayao nació en ¿dónde? ¿En qué año? No, no sé. Salió por ahí de su casa. La cosa es de que Hayao Miyazaki, pobre, Hayao Sí. Miyazaki es un director de anime bastante chido. Ha dirigido muchas cintas que han sido aclamadas a nivel internacional, de las que nos llegaron aquí de manera más concreta y de ya con más bombo y platillo, por así decirlo. Tenemos ¿cómo se dice? El Castillo Vagabundo y El Viaje de Chihiro. Y estos se estrenaron en cine y pues también tuvieron cierta aceptación. Pero no son sus únicas obras realmente conocidas, puesto que en Japón hay ahora sí que he hecho una gran cantidad de películas y muchas, muchas, muchas realmente muy buenas. Obviamente no todas y habrá para todos los géneros, pero de todas maneras cabe mencionar que, pues, por ejemplo, tenemos películas como El Castillo de Cagliostro, de la cual ya hablé en su momento aquí. Tenemos Mi Vecino Totoro, que es una historia muy buena. Para más que nada sí, de tintes infantiles son la gran mayoría de las películas de Miyazaki, pero en el caso de Mi Vecino Totoro, pues es una cinta en la cual dos pequeñas niñas conviven con un ser fantástico que también te deja la duda de si es imaginario, llamado Totoro. Es una película muy tierna, muy bonita, altamente recomendable. Otra que es bastante buena, pues bueno, La Princesa Mononoke, que también causó furor en su época, más que nada también cuando se estrenó en Estados Unidos. Esta película de La Princesa Mononoke, pues es de 1997 Fíjate que y también llegó a Estados Unidos en el boom de anime. ¿Manda usted? aquí un dato curioso, Mononoke Princess, cuando se estrenó en Estados Unidos, en México todo el mundo la quería ver, y todo el mundo pensó, no, pues si ya la estrenaron en Estados Unidos, ya la van a traer aquí a México, pero, oh, sorpresa, nunca llegó. Tómela, Sí. tómela, cachetón. Sí. Sí. Perdonen ustedes por escuchas, pero es domingo, es de madrugada y estamos un poco alentados. Sí, bueno. ¿Qué más de películas de él tenemos? Pues aparte de Kiki, la aprendiz de bruja o Kiki entregas a domicilio o el servicio de entregas de Kiki, que es de una brujita que precisamente se dedica pues, a entregar paquetes a lo largo de toda su ciudad. También tenemos la película de Nausicaä del Valle del Viento, que en lo personal es mi favorita del director. Esta pues se sitúa en un mundo pues en parte fantástico, 100 años después de una gran guerra que lo devastó. Hay una gran cantidad de plantas contaminadas que se extienden a lo largo del planeta que pues bueno, cuando llegan a una zona habitada, irremediablemente sueltan vapores venenosos que matan a sus habitantes y que estas zonas están protegidas por insectos gigantes llamados Homo, que frecuentemente libran una guerra contra los humanos. Es una muy buena película. Si tienen oportunidad de verla, Nausicaä, se la recomiendo mucho. Esta lamentablemente no está en Región 4, pero de pueden encontrar aquí, y que insisto, son muy buenas de Hayao Miyazaki, pues sí, les recomiendo precisamente el viaje de Chihiro, el Castillo Vagabundo, Castillo de Cagliostro, y sí, la de Kiki, el servicio Oye, de entrega de Kiki también está por aquí en Región 4. Mande usted, maestro. una pregunta, ¿Steam Boy de quién es? Steam Boy es de Katsuhiro Otomo, Ah, el ya. director de Akira. A mí me gustó mucho también Steam Boy, pero de hecho, pues creo que podemos hablar de ella en el próximo podcast. Qué bueno que me recuerdes. Así es. Y también en Región 1 pueden encontrar, desde luego, Mononoke Princess, ahí en mezcla arriba. Así es que, mi querido Héctor, pues ya tienes material para que puedas ver anime en película. Sí, de hecho, pues hay muchas en Región 1, de hecho, de Miyazaki, no solo precisamente las que comentabas, sino también Porco Rosso, por ejemplo, también esta de. ¿Cuáles otras tenemos? Raputa, el castillo en el cielo, también está buena. Y nada más para comentarles que Miyazaki también dirigió una serie de anime, bueno, un par de series de anime, se transmitieron aquí en México, una de ellas Heidi, la clasiquísima Heidi. Y otra que se llama Conan, el niño del futuro, que también era de un futuro así que como postapocalíptico. De hecho, la gran mayoría de las obras de Miyazaki tienen mensajes ecológicos de cuidar a la naturaleza, de amor a la tierra, y pues también en contra de la guerra. Así que pues bueno, no dejan de ser buenas películas con mensaje positivo para que los chavos de hoy despierten a un nuevo mañana más positivo. Así que corran a ver a Miyazaki. Gracias. Ok, bueno, pues nuestra siguiente sección es ¿Sabes qué? Y en ¿Sabes qué? Yo, en lo personal, mi trabajo tiene que ver mucho con la atención al público. No hay nada más odioso de las personas que dejan todo para el final. Por ejemplo, los lunes es día de mucho trabajo. Y los viernes, martes, miércoles y jueves puede o no puede haber gente, pero siempre lunes y viernes, ¿por qué? Porque dicen lunes, ah, sí, hoy es lo primero que tengo que hacer para iniciar la semana. Y viernes, ay, no, ya se va a acabar y el sábado no abren, entonces tengo que ir el viernes. Entonces siempre son días de mucho trabajo. Y no hay nada más odioso porque el viernes, que ya estás harto de trabajar toda la semana, encima tengas más chamba. Y lo peor de todo es que si el horario de atención al público es de 9 de la mañana a 2 y media de la tarde, llegues a las 2:29 queriendo que te atiendan y te falten todavía un chorro de documentos. Y todavía te pongas en un plan mal. Digo, sí, sí es te tengo que atender, no hay ningún problema, pero pues al menos sea amable y considerado, no llegues así como que todo de malas porque se te hizo tarde, porque había mucho tráfico y encima te pongas de exigente, no, es que me tienen que atender y que no sé qué, y todavía ni siquiera traigas una documentación completa para el trámite que pretendas hacer, ¿no? Así es que siempre hay que estar consciente de la persona del otro lado, ¿no? La persona del otro lado de la ventanilla, que también tiene sus problemas y tribulaciones. Y pues siempre llegar con una sonrisa, hola, buenas tardes, sé que es muy tarde y que vas a cerrar, pero pues me preguntaba si me podrías atender, mira, pues la verdad es que se me hizo tarde, pero pues échame la mano, ¿no? Le digo, ah, sí, cómo no, y ya, adelante. Siempre, siempre hay que procurar tener cierto nivel de civilidad, de decencia, de educación, etcétera, etcétera. Así es que, pues esa fue mi sección de ¿Sabes qué? Y no sé, Suldin, si tengas algo más para comentar, como cocina o lo que sea. Sí, como en cocina, no se les olvide probar los hotcakes de feria. Siempre tienen un interesante sabor a cartón que alegra el día. Ese consejo les doy porque Sudin, su amigo soy. Sí, de hecho, aquí por mi casa se puso una feria. Hay una iglesia, me imagino que es algún evento eclesiástico, y hay una feria con juegos mecánicos y todo. Y no pueden faltar los antojitos de feria, ¿no? Los elotes, los hot cakes, etcétera. Y pues anoche fuimos a degustar unos finos, y digo finos porque están delgadísimos, hot cakes de feria, y con ese particular sabor que solamente en las ferias se logra, como así como a cartón. Pero digo, finalmente sí saben bien, ¿no? O sea, tienen su no sé qué, que te alegran el momento. Así es que si pueden ir a una feria y probar hot cakes, adelante. Y bueno, pues este fue el podcast número 49 de Antimateria Podcast. Yo creo que es el podcast más corto en toda la trayectoria de Antimateria. Pero una de las razones es porque estamos preparando todo para el aniversario. Estamos contratando ya al Cirque du Soleil para que nos haga el show. Y no sé, también ya en el late show, bueno, el after show, vamos a tener ahí algún show para adultos. Mi querido Suldin, vamos a pasar a la sección de saludos. Así es que vamos a leer los mails. ¿Te quieres entrar el primero, Suldin? Bueno, sí, claro, el primer mail en este caso, malditas pantallas, sí. Se encima. El primero de SDQMSD. No, desde M Saquilla. Sí, pues, pero el desde Pac. Bueno, ok, vamos a Ah, hablar ya. Sí, el de Pac, ¿no? No, de de. hecho no, el primero tendrías que leer el de Nicolás Muñoz, alias Dark Angel. Ok, Dark Angel. Muy bien, Nicolás Muñoz te ha invitado a unirte al grupo de comunidad podcast. No, ¿verdad? Ese no. Sí, léele. ¿Ves? Ok, Dice. podcaster en Sónico. Nicolás dice: Hola, antimateriales. Ah, no, pero no, él era así, ¿verdad? Chileno. Antimateria, les habla Dark Angel desde Sónico, es algo así como en el Facebook. Revisen mi perfil y únanse al grupo Comunidad Podcastera. Bye. No, mira. Adiós. Ah, pues muchas gracias por la invitación, mi querido Dark Angel. ¿No has escuchado todo lo que hemos dicho de los mails de invitaciones a redes sociales, verdad? Mayor referencia a la sección, ¿sabes qué? Sí, ¿sabes qué? Ya. Así es que tendremos muy en cuenta este mail, mi querido Dark Angel. Luego, pasando a la siguiente, el siguiente mail de M. Saquilla, nos manda un mail que se llama Pack de Metal Gear Solid 4. Lean este post a ver qué opinan. Y bueno, el post nos deja un link que nos manda a un blog que se llama Tribal Tech, que creo que es muy famoso este blog ya entre la blogósfera. Obviamente, pues como su nombre lo sugiere, Tribal Tech habla de tecnología, gadgets, etcétera, así como antimateria, pero no tan chido. Exactamente. Así es que, y nos el post que en particular nos refiere, del viernes 16 de mayo de 2008, dice Pack de Metal Gear Solid de PlayStation 3 por $600. Por $600 podrás llevarte una versión limitada de tu PlayStation 3 MGS4, esto es Metal Gear Solid 4. Esto traerá una PS3 de 40 GB, un mando DualShock inalámbrico, Metal Gear Online, un Blu-ray de casi 2 horas del cómo se hizo, conociendo al equipo de producción de Kojima, y por supuesto el juego. Las reservas empiezan el lunes, así que a preparar tarjetas. Ah, bueno, se refiere a la preventa. Por otro lado, no le veo mucha cosa, es decir, PlayStation 3 de 40 GB cuesta $400, el mando DualShock del PlayStation 3 cuesta $56, Metal Gear Online, así y pone unos signos de interrogación, no me interesa mucho por ahora, Metal Gear Solid 4, $59, video del cómo se hizo, pronto ripeado en HD y subido a Pirate Bay. Y sí, un video del cómo se hizo, seguramente lo van a ripear y lo vas a encontrar está en YouTube. Pero bueno, en sí te gastas algo más de $500 si lo compras todo suelto, por separado, excepto, claro, el Metal Gear Solid Online, que pues, si lo compras pues ya se completan los $600, pero pues que a nadie le interesa, según Tribal Tech o Tribal Tech. Y pienso que el Metal Gear Solid, digo, pienso que el Metal Gear Online debió venir con el Metal Gear Solid 4 de regalo. Y sí, pues ya la mayoría de los juegos tienen su versión online incluida, ¿no? Así es que dice, ¿qué? Y pienso que el Metal Gear Online debió venir con el Metal Gear Solid 4 de regalo, ya que en esta época, ¿qué juego no viene con online incluido? Grand Theft Auto 4. Bueno, el chiste es que dice el post de Tribal Tech, no lo digo yo, dice, pues solo hay una cosa que se merece este pack para Sony y sus malos packs y Konami por querer jugar con sus fans les dedico esto. Isra y Dark Angel, tápense los oídos y dice, chinga a tu madre. No sé, Soldin, ¿estás de acuerdo con esto? Bueno, mira, de la manera más objetiva posible, pues te puedo decir que mira, los que realmente sean fans de Metal Gear Solid 4, creo que, pues bueno, honestamente, yo creo que ya deben de tener un PlayStation 3, se lo han comprado antes. A mí se me hace sí que está caro. Digo, también estoy de acuerdo con respecto a que el Metal Gear Solid Online debió de haber venido con el 4, nada más como una función multijugador extra, ¿no? Como en su momento también lo vino el Metal Gear Solid 3 Substance, o Subsistence, no me acuerdo. Creo también que de todas maneras, todo este paquete sí, sí está caro, a fin de cuentas, y que pues no vale, creo yo, la pena comprarte nada más el PlayStation 3 por Metal Gear Solid 4, que si te lo compras es porque te deben de llamar más otros títulos y que por lo tanto puedes comprártelo o ya te lo debiste haber comprado de manera separada, no todo en este pack conjunto. Claro que el DVD siempre va a ser tentador y que pues bueno, pero seamos honestos, ya de forma honesta, precisamente ese DVD de las 2 horas, lo vas a ver una vez y ya lo vas a tener guardado durante años sin nada más como polvo. Así que búscalo en YouTube. O sea, ya, olvídate de eso. Y pues bueno, esa es básicamente mi forma de ver. Creo que aquellos que se hayan comprado Metal Gear Solid, digo, perdón, el PlayStation 3 nada más por Metal Gear Solid 4 merecen morir. No es cierto. Bueno, siguiendo con nuestra sección de saludos, porque si no luego los integrantes de Antimateria se pelean entre ellos y se rebelan, entonces el Sí, PlayStation. fíjate que la otra vez empecé a ver que ya no solo lanzaban escupitazos, sino que por ahí vi que alguien lanzó un ar y se sacaban los ojos y por ahí cuentan que hubo un muerto. Sí, no, una tragedia en Canadá, pero bueno. No importa, aquí en México seguimos con nuestro podcast, la sección de saludos. Y el siguiente mail es de M. Saquilla. Dice, esto les puede interesar, juega juegos de NES desde tu navegador con un plugin de Firefox. Así es, Firefox ha sido un navegador muy popular entre la comunidad. Porque, pues, aparte de tener cierta resistencia entre el spyware y que no es que no es de Microsoft, de FedEx, etcétera, etcétera, tiene la capacidad de ponerle plugins. Y existen plugins de todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Y pues, este plugin, FireNES, que se llama, extensión que te permite jugar 2500 juegos de NES en Firefox, pues está interesante, digo. No sé hasta qué punto deja de ser un navegador y deja de ser una plataforma de widgets o de gadgets, ¿no? A mí en lo personal no sé qué tan interesante puede ser jugar. Como no me gustan los ROMs, no sé si a los demás les gusten, pues no se me hace tan llamativo este plugin. Pero sí, 2500 y luego juegos de NES, ¿no? O sea, para estar pasando ahí el rato, pues no. Claro, hay personas a las que sí les gusta todavía jugar Super Mario Bros. 3, Mega Man, el Metal Gear propiamente, el Paperboy, el Tecmo Bowl, los Simpsons, etcétera, etcétera, los Tiny Toons Adventures, ¿no? ¡Wow! ¡Qué divertido! Pero bueno, si a ustedes les gusta, pueden descargar este plugin que se llama FireNES, esto es FireNES. Y lo pueden buscar ahí en el directorio de plugins de Firefox o en Google. Y Yo ya bueno. lo estoy descargando. Ok. Así es que, continuando, nuestro siguiente mail, mi querido Suldin. Okay, así en nuestro siguiente mail, M. Saquilla nos dice, escuchando el programa del viernes, escuché un mensaje de una persona que se me hizo conocida. Eras tú, Kevin. Esto en referencia al podcast, en caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué pueden encontrar en por ahí? ¿Cuál es la página? www.canaltrans.com diagonal en caso. En caso así juntito. Cierto, cierto. Escúchenlo, bastante bueno y de hecho sí tienen que escucharlo para el próximo Sí, podcast. de hecho, M. Saquilla lleva un blog donde hace un resumen o postea las partes más interesantes de cada programa. Y me hizo favor de ahí ponerme en su blog, con el corte de audio donde aparezco yo. Así es que muchísimas gracias, M. Saquilla. Vamos a dejar el link ahí en el blog para que los demás lo puedan checar. Y pues estos fueron todos los mails. Muchas gracias a todos. Y pues pueden mandar su mail a antimateriapodcast@gmail.com. Y luego vamos a pasar al blog. El blog, los comentarios del blog, que por aquí los tenía yo. Tan, tarán, maldita sea. ¿Dónde ¿Se rayos me quedaron? cerraron? ¡Ah! ¿Dónde están? Bueno, no importa. Clic y se soluciona. Así es que el primer comentario dice: Dark Angel dijo, primer comment, y te regaño, Lomax, es San Clemente, San Clemente. Bueno, gracias Dark Angel por la corrección y por tu primer comment en el blog. Esto en referencia a que Dark Angel organizó una reunión de antimaterios o antimaterianos. Me gustan más antimaterios, como los Cheerios. Pero bueno, allá Compren su cereal Antimaterials con 7 vitaminas y 2 gramos de plutonio de nutrientes. Gracias. así es, reunión de antimaterios en Chile, que organizó la semana pasada el buen Dark Angel, y de hecho la reunión fue en San Clemente de Chile, quiero pensar. San Clemente. ¡San Clemente! Muchas gracias por organizar la primera reunión de antimaterios fuera de México. E invitamos a los demás podescuchas que nos escuchan de Estados Unidos, de Canadá, de todo el resto de América, en España, en Inglaterra y en Europa, y creo que por ahí en Japón y en Australia, a que hagan sus reuniones de antimateria, Antimateria Podcast, sus reuniones de antimaterios, y nos cuenten qué tal estuvo. Y el siguiente comment, ¿lo quieres leer, mi querido Soldín? Ah, claro que sí, el buen Héctor Fragoso nos dice: excelente, Lomax, leyeron tu correo en caso de que el mundo se desintegre. ¿De verdad te pasó? Ya decía yo que eso de la soledad solo era pretexto para atraer chicas o chicos. Digo, hay personas multifuncionales. Reciban un abrazo de mi parte y de Bombón, quien les manda un beso. Muchas gracias, Héctor. Y luego te preguntas por qué te caigo mal, ¿no? ¿Por qué me caes mal? Nada, no es cierto, Héctor. No, fíjate que quedó raro el mail, y más como lo leyó el pirata, pues sí quedó un poco curioso. Pero pues estuvo chido a final de cuentas. Y ahora sí, para leer el siguiente comentario, dice Isra. Nuestro podescucha, que ustedes ya lo deben de conocer porque lo mencionamos a cada rato, que vive en Los Cabos, Baja California, Isra es nada más y nada menos Il Lupo, la persona a la que se hace referencia en esto de, en lo que leyeron allá en caso de que el mundo se desintegre. Dice, ey, ey, ey, fue un error de dedo, canijos, no empiecen a hacer conclusiones, no me interesan los hombres, cabrones, así que no se apunten, ja, ja, ja, ja, ja, Kevin sigue esperando el mañana, ja, ja, ja, pero espéralo sentado, ja, ja, ja, ja, ja, sale Fragoso, tranquilo, no atentes contra mí, no te desquites porque no te he mandado el audio, ja, ja, ja, ja, nos vemos, saludos a todos los de Antimateria. Y bueno, pues, Isra, una de las razones por las cuales uno espera el mañana es porque nunca llega, o sea, fue un chiste geek que parece que no eres lo suficientemente geek como para haberlo entendido. Uy. Pero no sé si eso sea un halago o un insulto. Digo, no sé, puede ser que se sienta orgulloso de no ser geek, no sé, o sea, los hay de todos, ¿no? O sea, hay que respetar la diversidad. Uy. Bueno, ¿quieres leer el siguiente, mi querido Soldín? Claro, Kitsune dice: hola chicos guapos, solo quiero mandarles un besote a todos. Sí, se lo reparten. Que les vaya muy bien. Ah, Kits, ya se le extrañaba. Sí. Luego, Leo Echi. Hola amigos de Antimateria. Un muy interesante podcast y un agradecimiento a Lomax y a Ark por sus consejos para comprar audífonos, ya que tengo muchos problemas para comprarlos, ya que a mí me ha tocado comprar audífonos que tienen un audio bien pobre. Y soy una de esas personas que les gusta un buen sonido. Gracias, Ark, por tus consejos. Pasando a otro tema, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Se les olvidó mi tan esperada y preciada sección de anime. Ah, no tuvimos anime la vez pasada. Ah, bueno, no tuvimos anime porque... ¿Por qué no tuvimos anime, Soldin? Mira, es una respuesta un poco compleja, que involucra a un profesor de Cambridge, dos plátanos y un patín del diablo, pero les juro que en algún momento se las platicaré. Así es que ya lo pasado pasó. Pero eso sí, les dejo mi recomendación, que es Full Metal Panic. Así, véanla o consíganla con su distribuidor autorizado, mejor conocido como El Ausario Enmascarado. Ja, ja, ja, ja, ja. Pero en serio, véanla, se trata de un Rambo a la japonesa y la serie es de 3 temporadas, la segunda está muy graciosa, pero en fin, ahí es su dirección si se la compran o la ven. Ah, ahí es su decisión si la compran o la ven. Ah, ya, sí, la decisión, claro. Y para despedirme, un super saludo a Chabelo, que yo soy fan de él y si Chabelo, y sí, Chabelo es Dios, ja, ja, ja, ja. Ahí me mandas un saludo y a ver si se puede también una sala promocionada por Muebles Troncoso. Bueno, me despido. No, bueno, así lo escribe él. Me despido, esperando que estén bien. Adiós, cuates. Ah, pues muchas gracias por tu recomendación. Metal Full Panic. Full Metal Panic. ¿Qué? Full Metal Panic. No Metal Full. Sí. Eso. Full Metal Panic, eso. Pues ya la estaremos consiguiendo ahí por Víctor Torres, como dice un cuate. Saludos a Vic, por cierto. Quiero agradecer de manera muy especial a Víctor. Víctor es un podescucha que nos escucha, valga la redundancia, desde Estados Unidos. Y Víctor colaboró con nosotros haciendo un promo para el concurso de promos que está ahorita promocionando el podcast de Pin Podcast. ¿Qué me pasa conmigo hoy? ¿Por qué repito tantas palabras? Sábado es domingo en la mañana, maestro. Sí, no, yo los domingos en la mañana no funciono. Pero bueno, Pin Podcast. Ah, por cierto, quiero agradecer de manera muy especial a David Ochoa, que nos escuchó el podcast número 47, se dio una vuelta por acá, por estos lares, y nos mencionó en Pin Podcast, nos mandó saludos por el aniversario que estamos a punto de cumplir. Y muchas gracias a todo el equipo de Pin Podcast, a Emerson Quevedo y a Francisco Portero, que no nos escuchan, pero bueno, de todos modos los saludamos. Y gracias a David Ochoa. Y bueno, si ustedes entran a pinpodcast.com, ahí encontrarán. Funciona bien chido el Fire NES. Ahí lo tienen, mis queridos, podescuchas, avalado por Soldin, el Fire NES, funciona bien chido. Y bueno, decía yo que en pinpodcast.com encuentran un botón, un banner que dice concurso de promos, y es un concurso que ellos te están haciendo de promos de podcast, y Víctor nos hizo favor de hacernos un promo y lo mandó. Bueno, nos pidió autorización desde luego, cosa que se la di de inmediato. Y pues ahora estamos participando en este concurso de promos, así es que apóyennos, por favor, apoyen a su podcast favorito. Y bueno, esos fueron todos los comentarios del blog. No sé si tengas algo más que agregar, mi querido Zulín. No, no, no, lamentablemente en esta ocasión no tenemos nada más que agregar, salvo que no encuentro los botones para jugar. Si alguien sabe con qué botones se juega Fire NES, mándenos un correo o déjenos un comment en el blog. Y bueno, pues eso fue todo. Este fue el número 49 de Antimateria Podcast. Quiero mandar un saludo muy especial a Ark, que no pudo estar presente. También a Alos, que tampoco pudo estar presente. Y a Keita quiero mandarle una patada en el trasero. Así es que, Hey. ¿mandé? Hey. Ah, y a Pei también. Ah, sobre todo a Pei. Y a Keita. Sí, los dos por igual. Así es que, pues tu despedida, mi querido Soldin. Otra vez gracias por escucharnos. No sé cuánto lleve este podcast, pero si es corto, disculpen. Y si no, pues alábenos. Nada más les recuerdo que pues un refrán ya reza una sabia frase que dice, ay, ¿cómo era? Así. De los parientes y el sol, entre más lejos, mejor. Así que, entre pues escuchas, te veas, mejor mátalos. ¡La reja! Y bueno, no me resta más que despedirme. Su servidor Kevin Lomax, que espera que se hayan divertido escuchando este podcast y que nos recomienden también a todos sus amigos. Estamos a punto de llegar a las 100 suscripciones en FitBurner. De acuerdo a las estadísticas de FitBurner, estamos a Oye, punto. Mande. también que en PodSonoro en esta semana estuvimos en el lugar número 33 del top 100, es lo más alto que hemos llegado. Ah, sí, Si es ganas, cierto. sí. Sí, quiero mandar un saludo muy especial a las personas que nos escuchan desde Podsonoro, podsonoro.com, y gracias a ellas estamos en el lugar número 33 dentro del top 100 de Podsonoro. Le ganamos a Pin Podcast, le ganamos a Dencho, le ganamos a... ¿A quién más le ganamos, mi querido Soldín? A Playtime, a Conozca Más, le ganamos también a los de Dixo Comics, a Atomics, maestro. Atomics, fíjate. No, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan a través de Podsonoro. Un saludo muy especial desde aquí, de parte de Antimateria Podcast, y gracias por su colaboración. Ahora estamos en el top, en el lugar número 33 del top número 100. Y continuando con esto precisamente, pues síganos recomendando con sus cuates. Por favor, obliguen a su hermano que nos escuche, a su papá. Ah, hablando de hermanos, saludos a Alonso y a Telechovi. Y también, pues esto porque estamos a punto de llegar a las 100 suscripciones vía FitBurner. Y pues para poder sobrepasar la barrera de los 100 en FitBurner para nuestro aniversario número 52. De hecho, en el blog tenemos 3.999 visitas. Así es que ayúdenos a llegar a las 5.000 para de aquí al número 52. ¿Qué más? Ah. Y pues bueno, eso fue todo. La rola del final va a ser Adeso. ¿Adeso qué? Adeso, Adeso, Adeso. Adeso, Adeso. Ups. Bueno, luego les digo cuál fue. Lo que sí les puedo decir es que es de un anime que se llama Record of Lodoss War. Que la rola a mí me encanta, me fascina. Ojalá ustedes también. Y que se animen a ver ese anime también. Así es que. Pues saludos, saludos a los de siempre, al Critter, Alonso, a Telechovi, Dark Angel, a Alucard, alias Delta Predator, alias etcétera, etcétera, al contador Valentín Figueroa, y a Víctor, y a todos los demás que nos escuchan, ya saben, un saludote. Y esto fue Antimateria, podcast número 49, que está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5, México. No se me ocurre nada. だけ切ない色。